Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre. Decíamos los días anteriores que la obediencia, de alguna manera, es una, como lo define el diccionario, es el que escucha. Porque normalmente cuando uno habla de la obediencia dice, bueno, el que hace las cosas nomás. No, pero el diccionario, la idea de la obediencia es escuchar y luego esta escucha atenta a lo que se le dice, realiza esa acción que se le está pidiendo. Esa es la idea de la obediencia. Ahora, hay algunos incidentes en la palabra de Dios que nos muestran algunos casos bien extraordinarios de obediencia. Porque uno tiene que ponerse en el caso de las personas que Dios les habló y ellos obedecieron. Estoy pensando allí en Hechos capítulo 5, versículo 1, que se muestra a un hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, que vendió su heredad. No sé si te es trágico el incidente esto, yo a veces lo he pensado, lo he meditado, pero pareciera que la iglesia tenía que ponerse sobre cimientos muy firmes. Tú recuerdas una vez que en Israel, cuando estaban en el desierto, Dios le dijo a la gente, mire, todos los días ustedes van a trabajar, a hacer sus cosas, pero el sábado va a ser un día diferente. No hagan ninguna cosa extraña, ajena a lo que es la adoración en ese día. Y se encontraron con una persona que andaba recogiendo, dice, leña. Y fueron a Moisés a preguntarle, mira, uno desobedeció. Moisés consultó a Dios, ¿y cuál fue la respuesta de Dios? Lapidación, apedrían a ese hombre. Lo sacaron del campamento y murió apedreado. Drástico. Ahora uno mira acá, es como decir, allí en Israel estaba iniciándose todo el conocimiento de la verdadera adoración, de la verdadera obediencia a Dios. Ellos habían perdido todas esas cosas mientras habían estado allí esos 430 años esclavos, generaciones habían pasado. Y Dios tenía que poner en regla esta situación. Y ahora la iglesia primitiva está naciendo también a una experiencia extraordinaria. Han sucedido hechos muy maravillosos, grandiosos. Y cuando uno lee la historia esta, que incluso alguien podría decir pavorosa, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió su heredad como todos lo habían hecho. Estaban regalando las cosas a Dios, ¿no es cierto? Entregando sus propiedades para que la iglesia pudiera crecer y estaban todos unánimes, compartían todas las cosas en común. Pero yo creo que ahí debemos subrayar algo, ¿eh? Que eso no era una obligación que ellos tenían. En absoluto, era la gente le nacía eso, era algo de corazón, ellos vendían, porque recordemos que ellos vivían en comunidad. Uh-huh. Entonces ellos compartían todo lo que tenían, ellos seguramente tenían una olla común, donde ellos comían ahí, cuando había comida, comían todos, y cuando no había comida, no comía nadie. Entonces, ellos estaban compartiendo eso, por eso que empezaron a hacer esto. Y fíjate, era tanto el amor de ellos por los demás, que se nos cuenta también que muchos llegaron a venderse como esclavos. Yo podía venderme como esclavo, entonces ahora yo permanecía esclavo para siempre. Yo me vendía como esclavo, pero recibí una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero ellos le entregaban al grupo. Eso pienso que es el sumum de una demostración de amor, porque ellos no tenían la obligación de hacerlo. Claro. Pero el incidente continúa bastante grave, porque en este caso dice la Escritura, versículo 2 del capítulo 5, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, están coloídos, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo que ellos pusieron a los pies de los apóstoles, según ellos y el resto de la gente, era el total de la venta de la propiedad, porque así lo hacían. Pero ellos lo habían ocultado la otra parte. No, pero fíjate, ellos dijeron que era eso. Ahora, si ellos podían haber dicho, mire, yo vendí la propiedad en tanto y voy a dar la mitad. Muy bien, no había ningún problema. Claro. El problema estuvo solamente en que ellos dijeron, aquí está el total de la venta. Ellos se comprometieron a dar el total y aquí está el total de la venta. Nadie le puso el revólver en el pecho para que hicieran eso. Y el versículo 3 dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está clarísimo lo que tú acabas de decir. Ellos estaban ocultando. Podrían haber, como tú dices, haber hecho dar una parte, un 10, 20, 30, 90%, quedarse con el 10, pero ellos mintieron al Espíritu Santo. Y esto es muy trágico porque dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Fíjate, esto, se acabó la vida de Ananías. Claro que sí. Fíjate, el Señor Jesús contó un incidente de un padre y dos hijos. ¿Recuerdas? Cuando el padre mandó a un hijo y el hijo le dijo, sí, voy a ir. Y el otro dijo, no voy. Y el que dijo que iba, no fue. Y el que dijo que no iba, fue. Y la pregunta y es, ¿quién cumplió en realidad la orden del Padre? Exactamente, ¿quién fue el obediente? Aquel que había dicho que no fue obediente, y el que dijo que sí fue desobediente. Entonces aquí se está demostrando aquí que la importancia de la obediencia. Ahora, nosotros no obedecemos para salvarnos, tenemos que dejar bien en claro esto. La obediencia es un fruto del reavivamiento. Como fruto del reavivamiento, nosotros nos damos cuenta que la obediencia es necesaria. La obediencia nos favorece. La obediencia, el Señor, toda su atención gira en torno a nosotros. Nos ama y el Señor, pensemos si Él fue capaz de entregar a su propio Hijo. Si Cristo fue capaz de entregar su vida por nosotros, ¿podrá existir una muestra más grande de amor que esta? Entonces tenemos que considerar esto. El Señor pide nuestra obediencia, así como nosotros pedimos la obediencia de nuestros hijos, especialmente cuando estos son pequeños, cuando hay más posibilidad de que se hagan daño por su poca experiencia y porque están recién aprendiendo, especialmente cuando el niño está tan pequeño que está recién aprendiendo a caminar. El niño que va y toma las cosas y las tira, por ejemplo, el chico va, toma el mantel de la mesa y lo tira y se le caen todas las cosas encima a él que puede hacerle daño. Entonces, hay una cantidad de no que se dicen a los más pequeños especialmente, no hagas esto, no te subas, no, todo el día está prácticamente diciéndole que no, pero no le está diciendo que no porque no lo quiera, es todo lo contrario. Así también el Señor, cuando nos manda a que hagamos algo o que dejemos que no vamos por cierto camino, eso nos favorece a nosotros porque nos ama. Y Él siempre espera que nosotros disfrutemos de esta vida y que sigamos disfrutando por la eternidad. Hay una idea que debe quedar clara en nuestra mente, que Dios no obliga a nadie. Tú recuerdas que hemos mostrado unas veces el cuadro, o por lo menos imaginarnos un cuadro donde Cristo está golpeando una puerta, ¿no es cierto? No está obligando, está que tome la decisión la persona. Como tú decías, en algún momento Dios puede abrir la puerta, no necesita puertas para entrar, Él puede estar en cualquier momento. Pero Él ha dado el libre albedrío para que nosotros decidamos por Él. Y si Él llama, somos nosotros los que tenemos que responderle al Señor. Y respondámosles con veracidad, no escondiendo nada, porque de improviso tú puedes llegar a una iglesia, levantarte a un llamado, y llorar, y salir y ser el mismo de antes. Entonces estás haciendo el papel del hipócrita, ¿no es cierto? Que el que representa a algo y no lo es realmente. Eso es la hipocresía. Entonces Dios nos pide, en el caso tan dramático de Ananías, nos advierte que seamos sinceros, cabales, obedientes a Dios, y si no hemos propuesto en nuestro corazón dar algo al Señor, entreguémoslos tal cual le hemos dicho al Señor, le hemos hablado a Él, seamos obedientes, porque Dios puede también llamarnos la atención en ese sentido. La iglesia habría sido muy perjudicada si esta situación se deja pasar. Muchos quizás habrían hecho lo mismo. Y no porque la iglesia necesite del dinero, Dios tiene puertas donde no las hay y las abre y derrama grandes bendiciones sobre sus hijos. Pero sí, lo que Dios quiere es que el corazón se abra y le entreguemos nuestra vida, pero se la entreguemos 100%. Y Dios hará las maravillas, porque la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Les agradecemos a los amables oyentes por su sintonía. Queremos invitarlos para el resumen que se va a hacer el viernes y sábado, una repetición por Radio Nuevo Tiempo. Y si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde están estos audios y también material adicional para incrementar el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, será hasta entonces. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. El Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Piénselo, que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.